Oficialmente la campaña, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a realizar para casualmente captar la simpatía del público? Mostrarnos como somos, auténticos, como gente sana, como gente buena, preparada para el desafío que significa esta asamblea constituyente, que constituye el inicio del cambio de época. La Constitución no va a resolver de manera mágica todos los problemas del país, pero es un buen comienzo, es un comienzo indispensable, porque necesitamos una Carta Magna en la que cada uno de los ecuatorianos se vea reflejado. No podemos declarar en la Constitución pues principios, primero, que no respetamos; segundo, que queda en el papel, porque si esta Constitución fuera tan buena como algunos que la defienden tanto así lo dicen, ¿por qué tenemos entonces 2,5 millones de ecuatorianos que han salido del país buscando oportunidades, arriesgando su vida? Porque aquí, en el Ecuador, no hubo quien se las dé. Entonces, va a ser una campaña de puerta a puerta, de casa a casa, de barrio a barrio, calle a calle, ciudad tras ciudad, cantón tras cantón. Vamos a visitar los 28 cantones de la provincia del Guayas. No será una campaña millonaria, no vamos a derrochar dinero como otras candidaturas acostumbran. Vamos a mantenernos, como siempre, dentro del marco de la ley, del estatuto, de reglamento, llegando a todos los rincones de la provincia del Guayas con nuestro mensaje de una manera creativa. Y ya empezando desde las 12 de la noche de hoy, desde las 0 horas del 13 de agosto, por ejemplo, está habilitada, en mi caso, la página www.rolandopanchana.es, porque como periodista que he sido en estos 17 años, la transparencia para mí es fundamental. Yo he dicho que lo primero que debe hacer el asambleísta es asegurarse de que hay un mecanismo fiel, fidedigno, que registre todas las actividades de los asambleístas del primer minuto hasta el último. Si debate, si juega al mudo, si recibe instrucciones por celular, si vota coherentemente de acuerdo a lo que dijo en la campaña o traiciona aquello que postuló durante la campaña electoral, si va, si no va, si su intervención es fundamentada o no. La transparencia empezó ya hoy a las 0 horas en esta página, en la que todos los amigos y amigas del Guayas y de todo el país y del mundo también, porque es una página abierta al mundo, van a poder enterarse de las propuestas de Rolando Panchana, de lo que hace Rolando Panchana todos los días. Vamos a tener un chat, vamos a tener un foro, porque es una página interactiva en la que vamos a recibir las propuestas, porque nosotros, más que hablar, vamos a escuchar. La Constitución la escribimos todos, sino un grupo de sabios. Pero ustedes tienen, de todas maneras, algunos lineamientos respecto de lo que será el contenido de esta Constitución. Más o menos, ¿cuáles son las partes más importantes? Algunas propuestas. Primero, y en lo personal, es mi bandera de lucha. Estamos de acuerdo contigo en el sentido de que la Constitución por sí y ante sí no va a resolver los problemas, pero será una guía, un lineamiento, que si el Ecuador, si es bueno y el Ecuador la aplica, va a ayudar al desarrollo. Así es. Por ejemplo, una de mis banderas de lucha, te decía Juan, es corregir un error estructural de la actual Constitución. ¿Cuál es ese error? Que todo el mundo la viola. Que todo el mundo la irrespeta. ¿Pero por qué? Porque el legislador constituyente hizo la ley e hizo la trampa. ¿Cuál es la trampa? no incluir en las disposiciones correspondientes de la Constitución la sanción a quien la irrespeta por acción y por omisión. Porque hay dos formas de respetar la Constitución: violarla expresamente, es decir, desobedecerla a sabiendas, y otra, no obedecer su mandato, dejar de hacer lo que manda la Constitución. Por ejemplo, si graciosamente el legislador constituyente puso el 30% del presupuesto del Estado es para la educación, ¿qué pasa si el ministro de Economía y Finanzas, si el ministro de Educación no dan ese porcentaje dentro del presupuesto y no ejecutan las obras acorde a ese presupuesto? Nada. Entonces, ¿de qué sirve esa disposición? Es lírica. Entonces, uno de mis principales postulados es corregir este error estructural, incluyendo en el texto constitucional, desde el primer artículo hasta el último, en lo que sea pertinente, por supuesto, sanción eficaz contra quien irrespete la Constitución, por acción o por omisión. Pero algún ejemplo, por decir. Por ejemplo. ¿Y cuál sería la siguiendo sanción? Siguiendo la línea, ministro de Economía que no cumple con asignar el presupuesto para la educación, destitución inmediata y revocatoria de sus derechos políticos de por vida. No puede volver a ejercer cargo público, no puede ser candidato. ¿Revocatoria del mandato también puede? Por supuesto. Una persona que destitución inmediata, que la tiene que ejecutar el presidente de la República. Y además, revocatoria de sus derechos políticos de por vida. Por lo tanto, no puede volver a ejercer ningún cargo público. Solo si incluimos a la Constitución sanciones drásticas, ejemplares, podemos esperar que se la respete. Estamos conversando con Rolando Panchana, periodista, está de candidato a la Asamblea Nacional por la lista 35, Alianza País. Estamos planteando, Rolando, cuál será su accionar dentro de la Asamblea, cuál es la aportación de él para el desarrollo del país y para el bienestar del país, una vez que, desde luego, que formulamos votos porque llegue, porque conocemos su trayectoria periodística y creo que será un beneficio para el país. En todo caso, lo importante de todo esto es, como tú bien dices, que lo que se plantea se cumpla, porque si no es letra muerta. Claro. Entonces, ¿y cuál sería, tú dices, la sanción? ¿Sería la destitución u otra? Y la revocatoria, de los derechos políticos. Pero lo que pasa es que en algunas partes de la actual Constitución existen normas expresas de sanción para el funcionario que incumple, pero los que tienen la obligación de sancionarlos no lo sancionan, porque es toda una componenda, al país lo han atrapado, toda una red del mal. Entonces ahí es que hay que ir, creemos que ahí es que hay que ir, que tanto el funcionario que es elegido o por elección popular o que es designado por otra persona, los dos de alguna manera se lo sanciona si el uno no aplica lo que tiene que aplicar, ¿no? Hay que romper la trilogía que consagró en esta Constitución que los políticos le echaran el guante a los organismos de control, a quien debe garantizar el sufragio, me refiero a los tribunales supremos electorales y provinciales, y a los jueces. Solo si en esta Constitución rompemos esa rosca, esa trilogía que le permitió a los políticos de turno, a las mafias que han gobernado este país, echarle mano a los principales mecanismos de depuración y de control de la democracia, solo si lo rompemos vamos a conseguir un país distinto, un país diferente. Entonces, la propuesta concreta es reformar todos los artículos que tienen que ver con la elección del contralor, del fiscal, del defensor del pueblo, del procurador, reformar la integración del Tribunal Electoral, del Tribunal Constitucional, reformar la selección de magistrados, de tal forma de que los políticos no puedan ingresar, meter las uñas ahí, y que sean los mejores hombres y mujeres del Ecuador los que puedan postularse para ese cargo. Muy bien, nosotros queríamos conocer cuál será ese mecanismo de selección y de elección. En todo caso, después del corte quisiéramos, Rolando, que nos explique esa posición. Encantado. Sí, porque el asunto es que tú vienes y legislas, pero resulta que la gente no cumple. Ni el que tiene que sancionar, sanciona, ni el otro. Sí. Entonces se vuelve todo un maridaje ahí. Claro. Llámate a este entonces, al 212-521. Que recién se han cambiado el cajón. Sí. 212-521. Sí. Ya era el cajón. Llámalo. Ya. Y le dice que pregunta por Luis Pozo, llámelo hasta el teléfono, estoy llamando ahí, ¿no? Y se identifica, dile que es de Guayaquil, que lo estamos llamando a Radio Élite, que queremos de urgencia hablar con él. Ya. Sí, pues antes estaba allá, pues, ¿no? Claro. Antes estaba allá. ¿Cuántos, aproximadamente, cuántos de los candidatos creen que obtengan en la provincia del Guay? Esa preguntita te la voy a hacer, pues. Yo quiero, o sea, que sean los 18, ¿no? Usted entró en cabeza la lista, ¿no? Sí, ya encabezó. Tú salís, sale. De ley sale. Pero yo no solamente quiero salir. Pues quiero ganar la elección. Claro, es diferente. De todo eso vamos a hablar. En efecto, porque si sales tú solo no hace nada. Claro. ¿Qué hago yo? Es difícil, ¿vale? ¿Solito qué voy a hacer? Sí. También te quiero preguntar más o menos con cuántos votos sale electo uno, un asambleísta, ¿no? Aquí está. Sí, pero